Bueno, hermanos, pues Dios les bendice. Estamos muy contentos con Eloy y con Rosy. Muchas felicidades. Gilberto ahorita no puede estar, pero les mando un abrazo con mucho cariño. Bueno, estamos ahorita siguiendo la serie que se llama La Lógica de Dios, que siempre la lógica de Dios es muy diferente a la nuestra, ¿verdad? O sea, Él piensa muy diferente a como pensamos cada uno de nosotros. Y yo quiero empezar diciendo que la lógica de Dios también es diferente en nuestra economía. Y yo quiero empezar preguntándote, ¿cómo está la economía tuya? ¿Tienes deudas? ¿Tienes lo necesario en casa? ¿O a veces estás un poquito apretado, un poco justo? ¿Estás preocupado? ¿A veces estás un poco tenso cuando hablamos de estos temas? Siempre Dios tiene, a través de la palabra, algo que decirnos y algo que enseñarnos. Y hoy vamos a hablar acerca de 5 casos en la Escritura. Algunos vamos a leerlos, otros solamente los voy a comentar, porque es muy, muy interesante lo que Dios hace con nuestra economía, con nuestros recursos, con nuestro dinero. Porque saben que necesitamos dinero para poder subsistir, para poder hacer muchas cosas, pero también el dinero a veces nos causa ansiedad, nos causa preocupación, nos causa tristeza, también trae miedos a nuestra vida. Y bueno, vamos a empezar hablando de un personaje en la Escritura, una mujer, que no tenemos su nombre. Era una mujer que era viuda, y vamos a ver en Reyes la historia. ¿Me acompañan a verla, por favor? Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, perdón, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis dos hijos por esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echas el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras de sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, ella dijo a un siervo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó al hombre de Dios y le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que queda. Y Señor, yo te doy gracias por esta palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque en tu pensamiento, en tu mente, está la economía de cada uno de los que estamos en este lugar. Y tú siempre quieres que tengamos lo necesario, que podamos tener paz, que podamos estar confiados, y que este tema no nos quite el sueño, este tema no traiga ansiedad, sino que podamos estar tranquilos y confiados en ti. Y queremos pedirte que tú nos hables, que tú toques a cada uno de nuestros corazones, y que más que escuchar, podamos poner por práctica. Y gracias por enseñarnos a través de estos personajes lo que tú quieres que nosotros hagamos, en el nombre de Jesús. Fíjense qué curioso, era una mujer que era viuda. y nos relata la Escritura que era esposa de un profeta. Un profeta en tiempos bíblicos era una persona que servía a Dios. Bueno, sigue siendo también en nuestros tiempos una persona que sirve a Dios. Pero nos habla de algo que es impresionante, que él tenía deudas. Él cuando murió seguramente hubieron algunas circunstancias que hicieron que ellos se endeudaran como familia. Y esto no es todo, sino que ya el acreedor o los acreedores ya se querían llevar a los hijos como esclavos para poder con ese servicio que ellos prestaran, pues poder tener saldada la deuda. Y bueno, yo te quiero decir que como cristianos, algunos cristianos que están aquí sentados, puede ser que tengan deudas, pero esto no es lo que Dios quiere que nosotros como creyentes tengamos deudas. Y yo te quiero hablar en este día de varios aspectos que vamos a estar viendo de la economía. Yo no soy economista, yo soy pedagoga y soy madre de familia y busco ser una sierva de Dios, pero sí te quiero hablar de algunos principios que he encontrado en las Escrituras y que nos pueden enseñar. Y el primero de ellos es que no te endeudes, que en tu economía no haya deudas, que hagas buen uso de una tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito son útiles y nos pueden ayudar a muchas cosas, pero si no sabemos utilizarla de una manera adecuada, nos pueden traer muchas consecuencias a nuestra vida, ¿sí o no? Pueden hacer, como en el caso de las Escrituras, que puedan venir acreedores a nosotros y a esclavizarnos. Y esos acreedores a veces llaman por teléfono a diferentes horas del día, de la noche, justamente para cobrar algo. Si tú haces uso de una tarjeta de crédito, tiene que ser utilizada, pero solamente dentro de tu propio presupuesto y que tú puedas pagar lo debido y que no pagues intereses. Y vamos a ver qué dice la Escritura justamente en Proverbios 22:7. Dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Cuando tú gastas, es importante que gastas en forma proporcional a lo que ganas. Que tengas un nivel de vida de acuerdo a tu propia realidad. No tratar de tener un nivel diferente. En ocasiones tú ves a los vecinos o ves a compañeros en el trabajo que tienen un cierto nivel de vida. Nosotros tenemos que ser realistas en el nivel de vida que tenemos en nuestras propias familias y de acuerdo a ello, pues invertir o gastar los recursos que tenemos para no endeudarnos. Entonces, la primera de ellas es no endeudarse. Porque como dice aquí este versículo que vimos, nos convertimos en esclavos. Y es muy triste que los hijos se queden sin patrimonio o que los hijos sean como esclavos de un banco o de determinada persona, o que los bienes aún se puedan quitar porque nosotros nos endeudamos. La segunda es, no pidas prestado. Porque lo mismo que es con el acreedor es el pedir prestado a otras personas. Si tú ya estás ahorita, ya caíste en algún tipo de deuda, quiero decirte al mismo tiempo que lo que le pasó a la mujer viuda, que cuando ella pidió ayuda a Dios, ella se acercó con el profeta. En este caso, pues, nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo tengo deudas, pero yo quiero pagarlas. ¿Y qué fue lo que Dios hizo en este caso con esta mujer? Dios le proveyó a tal grado, hizo un milagro, porque de tener una tinaja pequeñita de, vamos a suponer, de medio litro, de un litro de aceite. En la Escritura nos habla más o menos de que era un aceite de oliva. Imagínense lo que eso significó, que le facilitaron muchas vasijas de muchos litros y ella pudo llenarlas hasta que llegó un momento en que no había más vasijas. Y con eso ella pudo vender ese aceite y con la venta del aceite pagó sus deudas y todavía le quedó dinero para subsistir junto con su familia. No nos dice la Escritura cuánto tiempo subsistieron, pero seguramente fue un tiempo bastante largo o a lo mejor fue de ahí en adelante. Ahora sí que de ser una persona que tenía deudas, ahora se convirtió en una comerciante. Porque ¿saben una cosa, hermanos? Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que quiere siempre lo mejor para sus hijos. ¿Y qué es lo mejor para los hijos? Que tengan una economía sana, que no tengan deudas. ¿Ustedes creen que Dios puede hacerlo? ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios puede levantar y quitar toda deuda, aún por grande que sea, o por pequeña? Porque hay proporciones para todos, ¿verdad? A lo mejor para una persona 1,000 pesos puede ser mucho, y para otros 1,000,000 puede ser mucho. ¿Saben que Dios puede proveer lo necesario para que saldes tus deudas? Porque Él quiere lo mejor para ti. Entonces, no te esclavices, no estés pensando en cómo le voy a hacer para pagar estos intereses. Utiliza sabiamente los recursos que Dios te da a través de tu trabajo. Entonces vimos a la mujer viuda, que Dios se encargó de proveer todo lo necesario. ¿Saben que Dios tiene un trato muy especial para las mujeres viudas? Dios les ama, mujeres. Dios quiere lo mejor para cada una de ustedes. Vamos a ver el Salmo 112:5. Salmo 112:5. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta. Pero mire lo que dice aquí el versículo: gobierna sus asuntos con juicio. Dios te ha dado recursos, tanto a hombres como a mujeres, pero nos pide algo muy especial, que seamos buenos administradores. Dice que gobierna con juicio. Tú y yo tenemos que, los recursos que tenemos, saber administrarlos correctamente. No dejarnos guiar por lo que los centros comerciales nos piden, no por lo que vemos en la televisión, ahora en las redes hay muchos comerciales que pueden parecer muy atractivos, que las tapas mágicas o que las ollas especiales. Hombres y mujeres, tenemos que ser sabios en lo que administramos, en lo que Dios nos da, porque un día nos va a pedir cuentas. ¿Saben que lo que nosotros tenemos en nuestras casas, Dios nos lo dio? Dios nos proveyó ese trabajo, Dios proveyó esa entrada de dinero. Entonces tenemos que ser buenos administradores para que cuando el Señor nos diga cómo te ha ido con esa casa, cómo te ha ido con ese vehículo, cómo te ha ido con ese negocio, podemos decirle: me fue tan bien que ya hasta lo multipliqué. Así como en la parábola de los talentos, ¿verdad? Tú me diste un talento, tú me diste una casa o tú me diste un negocio y pues ya lo multipliqué y ahora te entrego 5 o te entrego 10. Porque Dios quiere que seamos buenos administradores. Vamos a ver el segundo caso que nos habla en la Escritura del profeta Elías con otra mujer viuda. Este no lo vamos a leer, pero sí nos habla de Elías con una mujer viuda. Estaban viviendo en ese tiempo en un momento muy complicado. Estaba reinando el rey Acab junto con su esposa Jezabel, que era una mujer muy malvada. Y en ese tiempo, por su misma maldad y por su misma desobediencia, Dios determinó que no iba a llover por más de 3 años. ¿Qué significaba que no lloviera por más de 3 años? Eso significaba que no iba a haber cosechas, que no iba a haber fuerza de trabajo, que no iban a haber muchas cosas. Y seguramente en la vida de muchos de los que estamos aquí ha habido situaciones de carestía, ha habido falta de trabajo, ha habido momentos difíciles en nuestra propia vida. Pero ¿saben una cosa? Que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y el profeta Elías primero fue enviado a un lugar donde era alimentado nada menos ni nada más que por cuervos. Fíjense que los cuervos todos los días iban y le llevaban, por la mañana le llevaban un pedazo de carne y le llevaban un pedazo de pan. Se iban a las cocinas de Jerusalén, de Galilea, de alta cocina, y les llevaban su ración por la mañana y por la tarde, durante varios días, así le estuvieron haciendo. Y él tenía un arroyo particular donde tomaba el agua todos los días. Él estaba, tome y tome el agua hasta que ese arroyo se secó. Cuando eso se acabó, entonces en ese momento Dios le dijo, vas a ir con una mujer viuda y esa mujer viuda te va a alimentar. Y cuando él se presenta con la mujer viuda le dice, le pide primero un vaso con agua y le dice, bueno, sí te lo doy hoy. Pero después le dijo, oye, ¿me preparas por ahí en tu cocina con esa leña que estás recogiendo? ¿Me podrás preparar un pedacito de pan ahí en la ceniza? Haber tenido un sabor muy rico, ¿no? A los que nos gusta el pan, ha de haber sido muy especial, ¿no? Así ahumadito, con el sabor de la leña, ¿verdad? De la leña así recién cortada y recién prendida. Y le dijo, pues sí te lo voy a hacer, pero sabes que hay un problema, que es lo único que me queda ya. Yo estaba pensando prepararlo, pero si lo preparo, ahora sí que estaba yo pensando prepararlo y pues ya comérmelo junto con mi hijo y decir, pues ya, hasta aquí llegamos, porque ya no tenemos más en la casa. Pero Elías le dijo, tú prepáramelo, me lo preparas a mí primero y después lo preparas para tu hijo y para ti. Y no te preocupes porque no va a faltar. No se va a acabar lo que hay en ese recipiente de harina, ni se va a acabar el aceite. Vas a tener lo suficiente. Y no sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero sí podemos ver que la fidelidad de Dios estuvo ahí y estuvo siempre. ¿Por qué? Porque no solamente comió el profeta, sino que comieron la mujer y su hijo. Durante mucho tiempo, pudieron haber pasado 2 años tal vez, porque si no llovió durante 3 años y medio aproximadamente, Dios tuvo cuidado de ellos. Y con esto quiero decirte que aun cuando estás pasando por momentos difíciles económicamente hablando, Dios nunca te va a dejar. Él siempre tiene cuidado de ti y Él se encarga de darte y de enviarte aún la ayuda a través de lugares o de personas que ni siquiera tú entiendes ni sabes de dónde viene. Y voy a poner algunos ejemplos. Puede ser en especie, por ejemplo, a través de una beca escolar. Puede ser a través de un bono que tú no esperabas. Puede ser a través de una gratificación. Puede ser a través de un ascenso en el empleo. Puede ser a través de un regalo. O puede ser por las personas que tú nunca te hubieras imaginado. Porque sabes una cosa, tenemos un Dios que es sobrenatural. Tenemos un Dios que no se limita en nada. Puede utilizar los instrumentos que tú ni siquiera te imaginas para proveer lo que tú necesitas en tu casa. Y en el caso de Elías, cuando se acabó la provisión por parte de los cuervos, ya tenía preparado a una mujer viuda. Y cuando se hubiera terminado lo de la viuda salud, seguramente ya tenía preparado otro medio. Pero en el caso del profeta Elías, pues ya llegó la lluvia y con la lluvia pues llegaron las cosechas y llegó lo demás. Vamos a ver una escritura muy interesante en el libro de En el libro de Eclesiastés, dice Eclesiastés 2:26, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabes que Dios puede utilizar aún los recursos que alguien estuvo acumulando durante mucho tiempo para bendición para ti? Si tú le amas, si tú le obedeces, si tú le temes. Porque Dios no tiene ningún límite. Su mente es muy diferente a la nuestra. Y Él se encarga realmente de siempre proveer todo lo que nosotros necesitamos. Y ahora quiero pedirles un favor. Si se pueden poner de pie todas las mujeres que no tienen esposo, que son viudas, que son madres solteras, que son divorciadas o que fueron abandonadas. Lo quiero hacer con todo respeto, o sea, si este es tu caso. Ahorita hemos visto dos casos de dos mujeres que son viudas. Y en los dos casos, Dios se encargó de proveerles lo que ellas necesitaban. Y yo sé que el caso de muchas de ustedes que están puestas de pie no ha sido nada sencillo, porque seguramente han tenido que enfrentar gastos, han tenido que enfrentar escuelas de hijos o trabajos o provisión de mucho tipo. Y quiero leerte una palabra que el Señor tiene para ti en este día. Fíjate qué bonito lo que Dios te dice el día de hoy. Dice, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra es su nombre. Y yo quiero pedir que se pusieran de pie, porque quiero decirte, mujer, tú que estás aquí puesta de pie, que no eres una mujer sola, número uno. ¿Quién dice la palabra que es? ¿Qué es Dios para ti? Tu esposo. Y con ello significa que Él se encarga de todas tus necesidades. Si tú has estado preocupada, angustiada, triste, temerosa, yo quiero decirte que hasta el día de hoy estabas así. Porque el Señor quiere decirte en este día que Él se encarga de todas tus necesidades. Que dejes de preocuparte. Que cuando tienes una necesidad en ese momento le digas, Señor, esta necesidad ya no es mía, ahora te corresponde a ti. Que necesito que comprar ropa o necesito pagar esto, estos servicios. Señor, tú provéeme. Y el Señor va a decir, mi hija, por supuesto, ahí te va. Y te lo va a mandar de maneras que ni siquiera te esperas. Y yo quiero que oremos por ellas en este momento, que las podamos levantar. ¿Me acompañan? Si tienes a una mujer cerca de ti en este momento, de una manera suave, pon tu mano y ora por bendición sobre su economía, sobre sus sentimientos, sobre su corazón. Y Señor, en este momento estamos levantando a cada mujer que está aquí por alguna situación, no tiene un compañero físico, pero tú prometes ser y eres ese esposo para cada una de ellas. Estamos levantando su economía, estamos levantando los pagos que ellas tienen que hacer para transporte, para casa, para diferentes situaciones dentro del hogar, para los hijos, para ellas mismas. Estamos pidiendo aún tu salud sobre cada una de ellas y que ellas dejen de preocuparse. Señor, que ellas puedan sentir y puedan apreciar tu presencia, que siempre les apoya, que siempre les ayuda, que aún de una manera sobrenatural provee cada una de sus necesidades. Gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso y para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Ahora quiero que se pongan de pie los varones viudos, por favor. En la primera reunión, un varón viudo me reclamó. Entonces, vamos a orar por nuestros hermanos que están viudos, por favor. Pueden sentarse las mujercitas. Ahora yo quiero que oremos por los varones viudos. ¿Estás por aquí, Harim? Ok, bueno. A ver, Abraham, ¿puedes venir tantito, por favor? Vamos a orar por los varones viudos. ¿Sí? ¿Les parece bien? Señor, oramos por todos los varones que están viudos en este momento. Padre, que seas tú esa cobija, Dios, ese respaldo. Que seas tú quien en sus corazones, mi Dios, les traigas ese amor que ellos necesitan, Dios, porque allá afuera en el mundo dan que el hombre es macho, que el hombre aguanta, pero los hombres también sentimos, tenemos sentimientos y queremos pedirte por esos corazones, Dios, que tú los abraces. Que más en la noche cuando hay más soledad, que sea tu respaldo, que sea tu cobija, que en todo momento tú les recuerdes cuánto les amas y cuán especial son ellos para ti. Señor, por cada varón que esté viudo, tu presencia y tu Santo Espíritu estará con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigo. Gracias, varones. Dios está con ustedes. Así es que ánimo, varones. Dios está con cada uno de ustedes. Arriba, abajo y arriba, ¿sí? Entonces hemos visto ahorita tres casos, ¿verdad? Nos faltan dos. El cuarto que vamos a ver es, el cuarto es la pesca milagrosa. Digo la pesca milagrosa, los panes y los peces. Tuve un lapsus brutus, pero bueno. Vamos a hablar de un pasaje que nos habla de los dos peces. Bueno, estos ya están peladitos y ya están listos para prepararse. Y de unos cinco panes. Quiero que nos remontemos a un día en la vida de Jesús, que él andaba ahí por las aldeas de Galilea, seguramente andaba por las montañas caminando. Había estado durante todo un día hablando acerca del reino, había estado haciendo milagros, había estado sanando gente, pero ya se empezó a hacer un poquito tarde. ¿Y qué pasa cuando empieza a hacerse tarde? Que nuestro estómago empieza a gruñir, ¿verdad? Empiezan una tripa tratando de comerse la otra y bueno… Llegó un momento en que los discípulos, yo creo que los discípulos tuvieron hambre y dijeron, oye Señor, pues vamos a despedir a la gente para que vaya a las aldeas, vaya ahí al Walmart de Galilea o de Magdala o de determinado lugar, que se vaya a la Comercial Mexicana, al Soriana o al mercado de sobre ruedas para que compre su comida, porque pues ya es tarde. Y Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, ustedes denles de comer. Y bueno, pues por ahí apareció un jovencito que traía su lunch, que su mamá le había preparado durante la mañana, que pues consistía en dos peces y cinco panes. Y bueno, Jesús le dijo, pues hagan que se recuesten sobre el pasto, imagínense un pasto bien bonito. Había pasado la época de lluvias, entonces estaba bastante bonito. Y les dijo, vamos a pedir que se recuesten por grupos de 50, de 100. Hizo algo muy importante en ese momento Jesús. Tomó esos panes, tomó esos peces y los levantó. Y dice que en ese momento los levantó mirando hacia el cielo y los bendijo. Después de que los bendijo, los tomó, los empezó a partir en pedazos y le dijo a los discípulos que los repartieran. Y nos relata la palabra que cuando los repartieron, pues todos comieron bastante bien, hasta que se saciaron. Vamos a pensar en los jóvenes que nos están el día de hoy moderando, que pues ellos comen mucho, ¿verdad? Porque están jóvenes, están en crecimiento y desarrollo. Entonces, comieron todos bastante bien. Nos habla la palabra que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, si pensamos que el pueblo de Israel es un pueblo que sí le gusta tener hijos, no nada más uno, sino más de uno, dos, tres, hasta ocho, no sé cuántos tengan. Vamos a hacer un promedio de cuánta gente se alimentó con esos dos peces y esos cinco panes. Vamos a hablar de unas 8,000 personas. ¿Les parece bien? Y hubo un dato así un poco curioso que le dijo uno de los discípulos, es que ni con 200 denarios tendríamos lo suficiente para alimentarlos. Y Jesús le dijo, como que Jesús no le dio importancia a ese dato que le dio en ese momento, ¿verdad? Él dijo, pues con esto que tenemos, estos dos pececitos y estos cinco panes vamos a alimentar. ¿Y qué fue lo que pasó? Si nosotros recordamos lo que dice la Escritura, no solamente fue suficiente, sino que recogieron 12 cestas llenas de lo que quedó. Y esto quiere decir que incluso se llevaron hasta su itacate, ¿verdad? Cuando regresaron cada uno a su casa, que se fueron a Magdala, que se fueron a Belén, a Tiberiades, a diferentes lugares, ya llegaron hasta con su... se llevaron su lunch de regreso a casa, ¿sí? ¿Y esto qué nos quiere decir? Que Dios tiene cuidado de darnos con lo que tenemos es suficiente. ¿Saben que un denario equivale a un día de trabajo de un obrero? Estamos hablando aproximadamente, si lo convertimos a pesos mexicanos, estamos hablando de 102.18 pesos, que es el salario mínimo por día. Entonces estamos hablando de que 200 denarios, los discípulos estaban pensando en 20,436 pesos aproximadamente. Y puede ser que lo que tú recibes de tu salario sean un salario mínimo, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, a lo mejor es más. Pero que cuando tú lo tomas y lo pones delante de la presencia de Dios y pides bendición, eso se va a multiplicar a tal grado que hasta vas a poder ahorrar, porque no solamente vas a saciar tus necesidades, sino que lo vas a poder incluso compartir y multiplicar para los demás. En los casos que hemos visto hasta ahorita, los cuatro casos, Dios pidió que se hiciera algo. ¿Esto sí qué significa? Significa obediencia. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, obedecemos su palabra, le tememos, Él se encarga de cubrir todas nuestras necesidades. ¿Lo crees? Creo que no lo crees, estás muy seriecito, ¿sí? Pero sí hay una condicionante, la obediencia. Y vamos al quinto caso, porque veo que están bien emocionados todos. Vamos al quinto caso, que es el caso de Jesús con Pedro, cuando llega un día Pedro ahí corriendo y le dice, oye Jesús, tenemos que pagar un impuesto del templo. Le dice, bueno, pero pues tú crees que los que somos hijos tenemos que pagar el impuesto. Pues Pedro se quedó, pues no sé, Señor, ¿tú qué dices? Dice, mira, por testimonio a ellos, voy a pedirte algo. Vas a ir ahí al lago de Galilea, vas a tomar tu anzuelo y vas a pescar. Y el primer pez que tú vas a sacar, le vas a abrir la boca y vas a encontrar una moneda dentro de ese pescado. Y dice Pedro, ah, caray, sí será, Señor. Dice, sí, vas a ver. Palabra de Dios que sí. Lo vas a encontrar. Y pues ahí va Pedro con su anzuelo y su carnada. Aunque sabemos que acostumbraban utilizar redes, bueno, vamos a suponer que en esta ocasión Dios le dijo, la vas a hacer a la simple, a la sencillita, vas a tomar tu anzuelo con tu carnada y vas a ir a pescar. Y bueno, ahí va el buen Pedro, que eso sí, siempre era muy arrebatado, pero era muy obediente, así como somos muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? A veces a medio arrebatados, pero eso sí, muy obedientes, ¿verdad, Calacuayos? Sí, somos bien obedientes. Y bueno, ya se va el buen Pedro, saca su pescado, bueno, lanza el anzuelo, saca su pescado, y dentro de la boca del pescado sí había una moneda. El impuesto que ellos pagaban en ese tiempo eran 2 dracmas. Y justamente la moneda que él sacó era un estatero que equivalía a 4 dracmas. Esto nos habla de que sacó lo necesario para pagar el impuesto de él y el impuesto de Jesús. Dios siempre nos da lo necesario, hermanos. Dios tiene cuidado de lo que nosotros necesitamos. Y si a lo mejor se nos acerca el pago de la renta o se nos acerca un pago, ten en cuenta que cuando tú obedeces a Dios, cuando tú le amas, Él se va a encargar de darte lo que tú necesitas en el tiempo preciso y en el momento en que tú tienes que irlo a hacer. ¿Sí? Pero todo esto que estamos viendo tiene una conexión. Ya vimos por una parte que no tenemos que tener deudas, que no tenemos que pedir prestado, que tenemos que aprender a confiar en Dios. También aquí nos habla de que tenemos que estar también a gusto con lo que Dios nos provee, porque Dios lo puede multiplicar. Aunque a nuestros ojos pueda parecer poquito, en las manos de Dios se multiplica, a tal grado que hasta sobra. ¿Tú lo crees, hermano? Te veo con cara de interrogación. Vamos a ver Proverbios 38. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. ¿Y qué nos dice lo que conocemos como como la oración del Padre Nuestro? El pan nuestro, dánoslo hoy. No busques ser avaricioso, no busques ambicionar demasiado, porque nos dice la palabra que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo te quiero decir que si tú tienes lo necesario, estés tranquilo, estés contento. Dios te puede proveer más, pero que tu corazón no esté implicado en eso. ¿Sí me entienden? O sea, lo que trato de decir es que no tenemos que estar nada más pensando en dinero, dinero, dinero, sino estar tranquilos con lo que Dios nos provee. Porque siempre nos va a proveer lo necesario, porque Él sabe de qué necesidades tenemos. Y dice que aún antes de que nosotros se lo pidamos, Él ya lo sabe. Y que cuando estemos en una necesidad así, hagamos lo que hizo Jesús, ponerlo delante de Él. Dice la palabra que por nada estemos afanados o preocupados, sino que pongamos todas nuestras necesidades de Él, delante de Él. Dice que con toda oración, con ruego, con súplica, pero sobre todo con acción de gracias. Cuando uno aprende a agradecer y uno aprende a confiar en Dios, uno se sorprende de lo que Dios hace y de lo que Dios provee. De veras que tenemos un Dios poderoso. Un Dios que, bueno, ¿qué les digo? Lo hemos constatado a lo largo de mi vida. Yo he constatado tantos milagros de parte de Dios en el área económica. Les platicaba en la mañana que en una ocasión Dios multiplicó el espagueti en la casa de mis padres, cuando yo era soltera. ¿Y cuántos días comimos, Oli, con ese espagueti? ¿Tres días? Tres días. Siempre había gente en la casa. Y era un solo paquete de espagueti. O sea que fue la multiplicación del espagueti. A tal grado que le decíamos a mi mamá, oye mamá, ya regálalo, a ver qué haces, porque ya no queremos comer lo mismo. Yo he visto a lo largo de mi vida cómo Dios ha provisto vacaciones para mi familia. He visto cómo Dios ha dado becas académicas en escuelas particulares. He visto cómo Dios ha provisto para comprar una casa. ¿Saben una cosa? Tenemos un Dios todopoderoso. Pero hay algo que nosotros tenemos que ver en este momento, que es que tú y yo no le robemos a Dios. Y perdona que te lo diga así y te lo suelte tan de golpe, pero muchas veces como cristianos le robamos a Dios. ¿Y cómo le robamos? Dice la palabra que con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y ese versículo es muy fuerte en Malaquías 3, donde dice que Él envía maldición y Él envía al devorador. Pero por otra parte dice, pruébame en esto. Vamos a verlo. Vamos a ver el versículo, vamos a leerlo en Malaquías 3 del 8 al 12. Vamos a leerlo. Está un poquito fuerte, pero yo sé que ustedes aguantan, hermanos. Yo sé que son bien aguantadores. Dice el versículo 8, yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien. Me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado. Por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlo en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Póngame a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Cuando se toma la decisión de dejar de robarle a Dios, Dios va a quitar todas las maldiciones que hay. ¿Qué significa una maldición? Es lo contrario de la bendición. Es lo negativo que viene a la vida de uno. Me refiero a enfermedad, me refiero a carencias, aún teniendo un buen salario, me refiero a accidentes, me refiero a todo lo que hace que aún los recursos se vayan acabando, se vayan quitando. Pero por otra parte, cuando uno es obediente, dice la palabra que Él abrirá las ventanas de los cielos. Y ustedes han estado en una lluvia muy fuerte, que parece que el cielo se está cayendo. ¿Saben que así es la bendición que Dios trae sobre nuestras vidas cuando nosotros le obedecemos y diezmamos y ofrendamos? Y quiero con esto decir que el diezmo y la ofrenda no es algo que tiene que ver con la iglesia, es algo que tiene que ver con Dios. Y yo quiero que en este momento nos pongamos todos de pie, por favor, y vamos a hacer algo diferente el día de hoy. Yo quiero que tomes tu cartera o tu monedero, lo que tengas. Y vamos a hacer algo que Jesús hizo ese día que alimentó a los 8,000 o más personas. Vamos a levantarlo al cielo. Vamos a levantarlo al cielo y vamos a pedir a Dios que lo bendiga. Que bendiga lo que esto significa. Significa trabajo, significa esfuerzo y significa la provisión que Dios nos está dando. Y Señor, en este momento estamos levantando estos recursos que tú nos has dado. Tú bendices el fruto del trabajo de cada hombre y de cada mujer aquí. Y pedimos, Señor, que tú puedas ser sobre cada casa aquí representada. Que no haya más carencias, sino que este dinero pueda ser bendecido y pueda ser multiplicado en todas nuestras casas. Y que aún tú alejes al devorador y tú alejes toda maldición cuando nosotros seamos obedientes, en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a hacer algo especial en este día. Vamos a orar en este momento por los diezmos y las ofrendas. Ahora, los diezmos y las ofrendas, te quiero pedir si puedes venir, por favor, para orar por los diezmos y las ofrendas. El dar, como lo dije, es un compromiso entre nosotros y Dios. Y vamos a orar en este momento por los diezmos y las ofrendas. No hemos terminado, ¿eh? Así es que no se me vayan a salir, porque todavía falta más. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel, eres nuestro proveedor. Todo cuanto tenemos, todo cuanto somos, es gracias a ti, mi Dios. Tú abres tu mano y derramas bendición en nosotros, y con un corazón agradecido queremos hoy entregarte diezmos y ofrendas, entendidos que es un acto de obediencia grato a tus ojos, Señor. Queremos hacerlo con ese entendimiento, queremos hacerlo, Señor, creyendo que tú, mi Dios, siempre cubrirás cada una de nuestras necesidades, y de esa forma también nosotros te estaremos dando lo que es tuyo, Dios. Padre Santo, yo te ruego por cada uno de aquellos hombres, mujeres que en este entendimiento disponen su corazón de forma permanente y constante para estar entregando diezmos y ofrendas. Señor, yo te ruego que les bendigas, que les prosperes. Señor, que el devorador, amado mío, sea reprendido en sus vidas, que haya abundancia de pan en su alacena, amado mío, que no haya ninguna necesidad que no sea cubierta. Bendito Dios, abre las ventanas de los cielos y derrama abundante bendición, Señor, en cada una de las casas de las familias de mis hermanos, Padre Celestial, y que este sea un ejercicio continuo y constante de obediencia, amado mío, que no sea tanto el hecho de la cartera, sino del corazón, bendito Dios, porque tuyo es y a ti te lo entregamos con alegría, con gozo. Bendito sea tu nombre, Señor, y te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre mediante este acto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya se pueden sentar, ¿eh? Voy a tratar de recapitular un poquito lo que hemos visto. Esos principios bíblicos es cuando tú obedeces y temes a Dios, Dios se encarga de tu economía. No endeudarse, sino que Dios nos va a proveer a través de nuestro trabajo. Me faltó comentar que cuando Jesús le pidió a Pedro que fuera a traer el pescado, él le pidió que utilizara la profesión que él tenía, porque él era un pescador. Dios utiliza tu trabajo, varón, mujer, para proveer lo necesario en tu casa. Dios utiliza y puede aún de una manera sobrenatural traer lo que hace falta a tu casa. Entonces, no endeudarse, ser obedientes, ser confiar en la economía que Dios nos da, estar contentos con ello, y también significa bendecirle a Él. Y vamos a leer una última cita en el libro de Deuteronomio 28, vamos a leer tres versículos, el 1, el 11 y el 12. Y después quiero hacer algo especial en este día. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a ponerlo en nuestros términos. Dios te pondrá en alto sobre tu trabajo. Dios te pondrá en alto en tu escuela. Dios te pondrá en alto en tu comunidad. Dios te pondrá en alto en tu colonia. Dios te pondrá en alto en tu estado, en tu municipio. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Hermanos, en la mente y la lógica de Dios es muy diferente a la nuestra. ¿Saben una cosa? Él tiene otros datos. Él tiene otros datos, pero esos datos son verdaderos. ¿Sí? Cuando tú y yo confiamos en Dios, sea poco, sea mucho lo que tú recibes, en las manos de Dios se multiplica. Deja de preocuparte, deja de angustiarte. Mejor ponlo delante de Dios y deja que Él te asombre y que abra esas ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir que hasta que se derrame en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Yo quiero hacer unas oraciones en este momento muy especiales. Si tú tienes deudas, si tú pediste prestado, yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. No te quiero hacer sentir mal, por favor. Pero como vimos en el caso de la Escritura, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer que tenía deudas? Dios proveyó, ¿sí o no? No solamente pagó las deudas, sino hasta le quedó un poquito más para poder vivir ella con su familia. Y sabes una cosa, hermano y hermana, o amigo y amiga que nos visitas en este día, Dios va a saldar esas deudas, ¿sí? De una manera sobrenatural. Tú no sabes ni cómo se van a saldar. Ese no es tu problema, es el problema de Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios que Él intervenga. ¿Estás de acuerdo? Y te voy a pedir algo muy especial que sentí que tenemos que hacerlo. Es pedirle perdón a Dios por tener deudas. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? ¿Pedirle perdón a Dios? Y dice la Escritura que cuando le pedimos perdón a Dios, Él no solamente nos perdona, sino que nos limpia. Y Dios quiere en este día limpiar tu economía. Quiere que tengas una economía limpia y sin deudas. Entonces, así en lo personal vamos a pedir perdón a Dios y después vamos a orar para que Dios bendiga la economía. ¿Les parece? Y Señor, en este momento estamos pidiendo perdón por tener deudas, por haber pedido prestado. Y Señor, en este día estamos pidiendo que tú sanes la economía de todos los que están aquí. Que tú limpies de todo lo que esto ha traído a la vida de mis hermanos, de mis amigos en este día. Que tú vengas a hacer una obra nueva. Y que aún ellos se sorprendan de esos intereses condonados o aún de esas deudas liquidadas. Sabemos que tú puedes utilizar a los cuervos, que tú puedes utilizar a muchas personas para proveer a tus hijos, y esa es la confianza que tenemos. Señor, en este día te pedimos perdón, pero también te damos gracias porque tú vas a saldar cada una de las deudas. Y gracias, Señor, porque tú estás en control de cada una de ellas. Y te bendecimos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿tú crees que esas deudas van a ser saldadas, hermano? Ya te puedes tomar tu asiento. Ahora quiero que por favor se pongan de pie los que no tienen trabajo actualmente. ¿Quiénes de ustedes no tienen trabajo? Si se pueden poner de pie, por favor. Ok. A ver, ahí arriba también. Muy bien. Vamos a orar y vamos a declarar que Dios va a dar ese trabajo que ustedes necesitan. ¿Sí? Para Dios no hay nada imposible. Y Él quiere que lo que ustedes saben hacer, a lo mejor lo que estudiaron o la habilidad que ustedes tienen, la puedan utilizar. Y Señor, en este momento vamos a poner, los que estamos cerca, extendemos nuestra mano sobre ellos y vamos a declarar que ellos tienen trabajo. Y Señor, declaramos que cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí puestos de pie, tú vas a proveer ese trabajo que está necesitando. Estamos orando por un trabajo que sea de acuerdo a sus capacidades, que sea de acuerdo a sus necesidades, que les quede cerca de su domicilio y que tú obres milagros de una manera especial. No importe ni la edad, no importe ni el tiempo que han tenido sin trabajo, sino que tú les colmes de bendiciones y ellos puedan estar sorprendidos de la manera como tú obras en cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso para suplir cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tienes que testificar cuando Dios te dé ese trabajo, porque te vas a sorprender, ¿eh? Desde ahorita te lo digo. No tenemos un Dios chiquito, tenemos un Dios grande. Y solamente Él puede suplir lo que necesitamos. Entonces, hermano, tú puedes tener dos peces, solamente dos peces y cinco panes, pero en las manos de Dios es más que suficiente. Y yo quiero hacer un día de hoy una invitación muy especial. Yo he visto aquí personas que tienen un corazón azul. No porque el corazón de ustedes sea azul, porque es rojo. Bueno, azul, porque se los pusimos, porque para nosotros son muy especiales el día de hoy, porque nos están visitando tal vez por primera, segunda o tercera vez. Y es una invitación para cada uno de ustedes. No es una casualidad que ustedes estén aquí porque alguien les invitó o alguien les sugirió venir, sino que Dios los invitó y quiere tener el día de hoy un encuentro con cada uno de ustedes. La mayoría de los que estamos aquí sentados, un día tomamos una decisión que ha marcado la diferencia en nuestra vida, y esa decisión es invitar a Jesucristo a venir a vivir a nuestra vida. Y el día de hoy Dios te está haciendo esa invitación, a través de mí en este caso, a que tú recibas a Jesús en tu corazón y con ello en tu vida. Si alguno de los que están aquí por primera, segunda o tercera vez quiere hacer esa oración conmigo, es el día que Dios ha diseñado para ello. Y si tú eres esa persona, yo te quiero pedir algo, que te pongas de pie. Si traes por ahí una bolsa o algo, que te la traigas contigo y que vengas aquí adelante, por favor. Es una decisión que nosotros tomamos un día, como te lo dije, y te digo una cosa, no nos arrepentimos de haber tomado esa decisión, porque ha cambiado nuestra vida para bien. No te quiero decir que somos unas santas palomitas, ¿verdad? Pero Dios ha hecho algo muy especial en nuestra vida y lo está haciendo todavía. Estamos en un proceso, estamos en proceso de construcción, pero de construcción bien bonito. ¿Hay alguien que quiere tomar esta decisión en este día? ¿Quién dice yo? No te compromete a nada, simplemente Si levantaste tu, si quieres levantar tu mano y venir aquí adelante, bueno, ya tenemos a la primera valiente. Y es una mujer, además. ¿Cómo te llamas? Bueno, ella es Edith. Mucho gusto, Edith. Quédate aquí, por favor, Edith. ¿Cuál es tu nombre? María. María Vigil de la Rosa. Gabriel. Nancy. Vero. Efraín. María. Miriam. A veces aquí no escuchamos muy bien arriba. ¿Y tu pequeñito? Emiliano. ¿Alguien más va a acompañarlos? Vamos a esperar tantito. Por acá viene otra mujer. Maritere. Les pregunté su nombre por algo muy especial. Fíjense que la escritura nos habla de un libro que se llama el libro de la vida. ¿Cuál es tu nombre? Laura. Y el día de hoy algo pasa en el cielo muy especial. Dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Eso es, la verdad, es algo bien impactante lo que Dios hace. ¿Sí? Cómo Dios nos habla en ese sentido. Ustedes el día de hoy van a tomar una decisión que va a marcar la diferencia en sus propias vidas. ¿Tu nombre, perdón? América. Ah, ok. Abadoa, muy bien. Mucho gusto. Y vamos a hacerlo, es algo muy sencillo que nosotros hacemos. Le pedimos primero que nada a Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados. A veces pensamos en pecado en cosas muy grandes, así como matar a una persona o algo. Pero el pecado es simplemente hacer lo que está mal y que nosotros sabemos, ¿no? Algo nos dice en nuestro interior que no estuvo bien. ¿Qué puede ser mentir? ¿Qué puede ser pensar mal de alguien? A veces con nuestra lengua podemos matar a una persona, no necesariamente matándolo, sino con lo que decimos. Entonces vamos a pedirle perdón a Dios. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Con nuestras propias palabras. Así como estoy platicando con ustedes, decirle: Dios, perdóname por esto que yo he hecho. Y saben lo que nos dice la Biblia, que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona y dice que nos limpia de toda maldad, de todo lo malo. ¿Sí? ¿Lo hacemos? Cierren sus ojos, nada más para no distraerse. Y así en su interior, les invito a que le pidan perdón a Dios. Él sabe lo que cada uno ha hecho o lo que ha pensado. A lo mejor no lo ha hecho, pero sí lo ha pensado. Y ahora les quiero guiar en una oración. Pueden utilizar mis palabras o pueden utilizar las de ustedes. Y sí les pediría que lo hicieran en voz alta. Esta es una forma de guiarles solamente. Que le digan: gracias, querido Dios, por perdonarme, por quitar ese peso que yo traía en mi corazón. Y yo en este día te invito, Jesús, a venir a mi vida, a mi corazón. Quiero empezar ese caminar contigo a partir de este día. Y quiero que estés conmigo todos los días. Y te doy gracias por haber muerto por mí en esa cruz. Y por no quedarte en la cruz, sino resucitar y estar aquí conmigo. Gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija, a partir de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra que, la Biblia, que vino a los suyos, vino a los judíos, dice, pero los judíos no le recibieron. Pero dice que a todos los que le recibieron, en este caso ustedes, les dio la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad. Ustedes el día de hoy se convierten en hijos de Dios. Y bueno, como somos nosotros también hijos de Dios, pues ya somos hermanos, porque tenemos a un mismo Padre, que es nuestro Dios. Y atrás de ustedes hay personas que les quieren dar una, como una bienvenida, les van a dar un abrazo de esos que truenan los huesitos. A ver, denles un abrazo que truenen los huesitos, pero con toda prudencia, ¿eh? ¿Sí? Y les damos la bienvenida de verdad a cada uno de ustedes, a la familia de Dios. Les vamos a pedir un favor. Vamos a tomar 5 minutos de su tiempo. Si pueden, por favor, seguir aquí a nuestros anfitriones. En este día, si pueden venir para acá, puedes pasar con todo y la silla, no hay problema. Puedes pasar con todo y la silla. Pues, amados hermanos, Dios tiene cuidado de nuestra economía. Amén.